Tenemos un compañero de La Poderosa, no es oriundo de Córdoba, pero está en Córdoba. Nos va a contar un poco igual también el devenir, cómo llegó a Córdoba y cómo llega a Córdoba también la Poderosa, que es una organización que seguramente vos la podrás definir muchísimo mejor que nosotros. A nosotros nos llega siempre la garganta poderosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, ¿cómo ha sido este recibimiento acá en Tierras Puntanas? Hola, buenas tardes. Esto fue muy bueno y más de parte de acá de la radio. Uh-huh. La verdad que ustedes tienen muy buena onda y me hicieron sentir muy cómodo. Uh-huh. Sí, te damos el trapo para que se siente un poco en la casa, para problema. Que te sientas como en casa. Sí, sí, muy bien, muy bien. Contanos, ¿cómo es esto de La Poderosa? ¿Cómo funciona la organización en Argentina? Porque nos decías que, bueno, ya está en varias provincias, en varias ciudades, varios lugares. Sí, nosotros somos La Poderosa, una organización de base que viene trabajando en los barrios y villas de todo el país. Acá tiramos una semillita acá en Aeroferro y bueno, la idea es que empiece a florecer. Y lo que laburamos es la educación popular a través de diferentes talleres de deporte, de arte, y entendiendo que la única manera de mejorar y de cambiar las cosas es entre todos. Y desde eso venimos construyendo hace 13 años. Es una orga que nace en Buenos Aires, en Zabaleta. Nosotros nos gusta llamar que es nuestro barrio madre. Después, bueno, estamos en la 1114, en la 31, en Fátima, en la Rodrigo Bueno, en la 1114. Hace 7 años que estamos en Córdoba, en barrio Yapeyú. Uh-huh. Bueno, en Córdoba estamos en barrio Yapeyú, en Villa María y en barrio Los Cortaderos. Estamos en Tucumán. Estos son por ahí los focos, como nos gusta llamar a nosotros, más viejos. Pero hoy podemos decir que estamos en todo el país, y hace muy poco un par de meses estamos en Uruguay y en Colombia. Uh-huh. Nada, creemos en la construcción colectiva. Nosotros somos un colectivo. No sé si a alguno le hizo ruido que me presentaron como un compañero de La Poderosa. Te íbamos a preguntar, pero bueno, contalo vos. Bueno, una de nuestras bases es eso, ser anónimos ante los medios de comunicación. Y el por qué, porque ha habido organizaciones que tenían un referente. Uh-huh. Con nombre propio, y por ahí los medios de comunicación, los medios hegemónicos, ¿no? Poderosos. Les caía simpático y contaban lo que hacían, y después de un tiempo, cuando empezaban a molestarlos o a hacerle ruido o algo, le pegaban ese referente con nombre propio, y detrás de ese referente se cae la organización. Claro. La organización. Una es por eso, y otra es por si cualquiera. Nosotros, otra de las bases nuestras es que somos apartidarios. Uh-huh. No estamos bajo ninguna bandera política, porque no nos representa ninguno hoy. Y otra es eso, por si cualquiera de nosotros el día de mañana se quiere ir a hacer política partidaria, que no decimos que está mal. Uh-huh. Solamente que nosotros no la practicamos, no se lleve el laburo que hizo en el colectivo. Claro. Siempre para nosotros lo más importante es el colectivo. Sí, los comunicadores, ¿no? Uh-huh. Que son los que escriben, fotografían e ilustran la revista, firman las notas con nombre propio como cualquier otro medio de comunicación. Uh-huh. Muy bueno, muy bueno. Y contanos, digo, alguna particularidad del laburo que están haciendo en Córdoba, o cómo se han encontrado, digo, con el pueblo cordobés. Digo, es muy parecido acá a San Luis. Digo, un poco en cuanto a los desafíos del laburo barrial, que me imagino que será similar en todos lados, pero no sé si habrá alguna particularidad allí. Y nosotros tenemos de Villa Zabaleta 31, está conocida porque está ahí al lado de Retiro y enormes. Uh-huh. Los grandes medios siempre muestran lo que es y demás, a una asamblea en Huellas, Jujuy. Uh-huh. De una comunidad de pueblos originarios. Claro. Obviamente que hay diferencias, pero nos encontramos con un montón de similitudes. Uh-huh. Que son las problemáticas generalmente. Uh-huh. Por ahí no hay problema de cloaca. Uh-huh. De inseguridad. Uh-huh. De inseguridad, cuando nosotros hablamos de inseguridad, hablamos de no tener cloacas y que cuando llueve no llegue la mierda hasta la rodilla, de Juella que para ir al colegio tienen que ir hasta Tilcara y no tienen colectivo, y tienen que pagar 40 pesos de ida y 40 pesos de vuelta para ir a estudiar. Nosotros cuando hablamos de seguridad, esas cosas, que sí, no tenemos luz, que no tenemos, de la precarización de la vida en un sentido amplio. Claro, cuando a nosotros nos preguntan por la inseguridad, nosotros hablamos que nuestra inseguridad es eso, que no entren las ambulancias y se nos muera nuestro vecino, o a 100 metros de casilla de seguridad de prefectura y gendarmería no mataron a Kevin hace más de 2 años, estaba tomando la leche dentro de la casa, pasó un tiro, 2 bandas narcos que nada tenían que ver con nuestro barrio, que eran de afuera de los barrios y estaban disfrutando una casilla de venta, y nos reímos cuando dicen que los narcos están adentro de nuestro barrio, ¿no? Nosotros decimos que los barrios tienen que ir a buscar los barrios privados, los campos. En todas esas diferencias nos encontramos con un montón de similitudes, y esto de federalizarla, que nos ha costado, pero lo hemos logrado y lo vamos logrando día a día, minuto a minuto. Entendemos que es la única manera de cambiar un poco la cosa. Cortito, digo, a nosotros, digo, esto te lo deben preguntar un montón de veces o te lo deben hacer referencia, digo, nos llega la garganta poderosa, que creo que es una herramienta poderosa de organización. ¿Cómo es, brevemente, la dinámica? Digo, ¿cómo están publicando cada cuánto? ¿Quiénes escriben? Que me parece que un poco es el desafío de la herramienta que tienen. Y a nosotros mucha o la mayoría de la gente nos conoce, nos encanta, por ahí es nuestro taller más visible. Nosotros nos gusta llamarlo que es nuestro brazo literario. Andaba por el sexto año, arrancando el sexto año, y nosotros no hicimos una organización para tener una revista. Claro. Por una necesidad, cansado de gastarnos la poca plata que teníamos haciendo polladas, rifas, para tratar que se cuenten las cosas buenas en nuestro barrio, porque nosotros entendimos que para contar las cosas malas de nuestro barrio están los grandes medios, pero nadie contaba las cosas buenas de nuestro barrio. Y la particularidad de esto es que cuando decidimos en una asamblea, porque todo lo definimos en asamblea por consenso, empezamos a preguntar cuántos periodistas había en nuestros barrios y no nos encontramos con ninguno. Y no era por falta de cerebro o demás. Sí, hubo compañeros progres que vinieron a hacer periodismo en nuestros barrios, pero entendíamos que era la hora de que los voceros de nuestro barrio sean los propios vecinos. La revista está escrita, fotografiada e ilustrada por gente de los barrios. Sale todos los meses. Las notas se definen también por asamblea, miles de anécdotas. Me imagino. Los chicos me estuvieron preguntando fuera, ahí afuera, cuando estábamos jugando la pelota, que por meses. Y cuando salió en una asamblea, a ver a quién le íbamos a hacer la nota y demás, surgió el nombre de Lionel Messi y llamó un quilombo bar. El vecino dice, Salte le dice, no, pero Messi no es argentino, se crió en España, es un pecho frío. Y vamos a una discusión linda. Y salta otro vecino y le dice, no sabía que lo conocías a Messi, ¿por qué no dijiste? No es lo que, no lo conozco personalmente. Ah, no, entonces eso no lo escuchaste. Sí, en TN, en Sport. Y dice, bueno, yo te hago una pregunta, ¿qué esos mismos canales que hablan así de Messi, qué dicen de nuestros barrios? Ahí se cerró la discusión, se fue a buscar a Messi, enseguida accedió a hacer la nota, y que tuvo la oportunidad de ver la nota y demás, sabía quién era Julio López, una promoción con la remera de Julio López, con Mariano Ferreira, estaba al tanto de todo, los medios dicen que vive en España, lo tuvimos media hora haciendo juguitos con un mapamundi de madera, que era el único que habíamos conseguido para la producción de fotos. El jefe de prensa de la selección dijo, muchacho está jugando con no sé cuántos millones de dólares. Y él dijo, no, no, no me duele, y siguió haciendo jueguitos hasta que enfoque los pibes y demás. Mira. Así que es esto, cuando me preguntan, cuando le hicimos la nota al Indio hace 4 años atrás, nos llamaron del grupo. Uh-huh. Y nos preguntaron enojados por qué nos habían dado la, por qué el Indio nos había dado la nota a nosotros. Y nosotros lo mismo que le hicimos a ellos, nosotros los usamos en el buen sentido de la palabra para poder contar nuestras historias, ¿no? Bueno, buenísimo. Ha sido una charla re linda, con poco tiempo con el programa que tenemos, pero está buenísimo. No estaba pensado, no estaba programado y nos encontramos con la visita aquí del compañero y es más que grato escucharlo. Yo, como para que nos hagas una breve síntesis, si nos contás de la experiencia del Mundial, que fueron a Brasil, ¿cómo vivieron? ¿Fueron pibes, pibas? ¿Cómo vivieron esa experiencia? Viajaron 14 comunicadores a diferentes barrios. ¿Cómo era? Porque nosotros hacía como 3 años que veníamos planeando en mandar a uno. ¿Cómo era juntar la plata? Y nos preguntábamos cómo íbamos a viajar. Bueno, la CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, nos llamó a una reunión y nos planteó que bancarnos el viaje, porque nosotros entendían que nosotros teníamos saberes que ellos no tenían, y cubrimos el Mundial como cualquier otro medio de comunicación, de los entrenamientos, de las prácticas, todo, pero con la particularidad que estuvimos 40 días viviendo y cubriendo la de una favela. Claro. Genial. buenísimo. Eso, 14 comunicadores era el Loco Johnson. Que es un ex jugador campeón para la selección argentina, además el último número lo hizo en una nota a Guancho, es un compañero. ¿Volvieron los 14 o se quedó alguno en Brasil? No, volvieron los 14. Volvieron todos porque había muchos. Claro. Y eso es lo más importante, que estos compañeros puedan contarles al resto lo que fueron a hacer. Bueno, muchísimas gracias por el pequeño espacio que nos has regalado acá, y seguramente nos vamos a estar contactando y vamos a tenerte en otra oportunidad por acá, por estas tierras. Así que, bueno, desde ya muchas gracias. No, gracias a ustedes por abrirnos las puertas. La verdad que creemos en esto, ¿no? Que nos tenemos que ir encontrando para seguir en la lucha. Bueno, gracias. Gracias a vos. Y seguimos con algo de música cortita, o que hacemos una pausa y seguimos aquí en Piquete Informativo por Radio La Bulla.